dura, yo que sí, cómo besar tu cara. La llave dura, yo que sí, cómo besar tu cara. Y hermosa la sillón, tres años mancebos, y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro. Y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro. Por la tu puerta yo pasé, te vi en la huerta, te demandé una conya, dijiste no hay abierta. Te demandé una conya, dijiste no hay abierta. Por la tu puerta yo pasé con todos mis amigos, en la tu ventana me posí tañendo el mandolino. En la tu ventana me posí tañendo el mandolino. En la tu puerta me posí con un saxi de ruda. Salió tu mamá y me dijo, no tengo hija hermosa. Salió tu mamá y me dijo, no tengo hija hermosa. Hermosa sos en cantidad, ma honestidad no tenés. Millones sí me van a dar, mi gente no te querré. Millones sí me van a dar, mi gente no te querré.